alfil. Dicen que el paso del sueño a la vigilia es un paso intermedio, un espacio de tiempo en el que todo parece ser posible y nada se asemeja a lo real. Hay quien considera esos momentos como una bendición, ya que, por un momento, escapan de sus pequeñas miserias, de los recuerdos que hacen que nos hubiera costado el dormir la noche anterior. Yo creo, sin embargo, que es una manera refinada de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, para torturarnos una vez más y de una manera mucho más refinada con aquello que queremos olvidar. Por un momento, el mundo te parece algo habitable, con un sentido que, aunque todavía no encontramos, pero que presentimos ahí, cálido y acogedor, como algo ya usado y amoldado a nosotros. Y sin embargo, la realidad es mucho más dura de lo que hayas podido imaginar, de lo que hayas podido presentir, de lo que hayas intuido de una manera u otra. Porque el rey había muerto. Sobre eso no cabía ninguna duda. Rogaba que fuera mentira, que todo lo ocurrido hubiera sido tan solo una pesadilla, pero no. La realidad, los hechos, lo que había pasado, continuaba ahí, expectante a un atisbo de atención de mi conciencia para mofarse de mí, de nosotros, de todos, porque se le había fallado, porque su defensa había fracasado en un vano intento por ser eficaces, y él lo había pagado con su vida. Todo había empezado como siempre, a la vanguardia del ejército blanco, siempre suelía el capitán de la guardia del rey, hostil, desafiante, sabedor de que nuestro capitán iba a hacerle frente, como tantas otras veces. Yo apenas podía ver nada, colocado en la retaguardia, como siempre. Sin embargo, sí que podía ver sus uniformes, negros sobre blanco, que se enfrentaban cara a cara. Nunca consideré que la iglesia pudiera ser una pieza clave en el mundo en el que nos movemos, y de hecho, creo que estoy mucho más cómodo de confesor del rey que en el campo de batalla, donde siempre se han reído de mí y de mi manera un tanto extraña de moverme. Incluso han llegado a mí rumores acusándome de ser una persona ladina, que nunca ataca de frente. Pero bueno, ese no es el tema. Por eso me extrañó tanto que mi colega, y sin embargo enemigo, saltase de una manera tan decidida al campo de batalla, colocándose en primera línea, justo al lado, aunque no pegado, a su capitán. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Allí, con su sotana al viento, decidido a presentar batalla, allí estaba. No sabía cómo actuar, por lo que animé a un caballero que había a mi lado a que saliera y pusiera las cosas en su sitio, pero no me hizo ni caso. Menos mal que mi compañero, me enorgullezco de tener un compañero que aconseja a la reina, no sé dónde estaríamos si ambos no tuviéramos un apoyo espiritual tan necesario en estos tiempos difíciles en los que las batallas parecen encadenarse en una guerra sin fin. Pues bien, mi compañero tuvo más éxito que yo y consiguió convencer a otro caballero de que saliera a darle su merecido a esos arrogantes. Lo que pasó después fue demasiado Apenas puedo recordarlo, tan cegado por la estupefacción más profunda como estaba, porque lo que empezó a atacar y salió de la segura defensa donde debería estar, fue ella en persona, la Dama Blanca. La indignación apenas me permitía pensar con claridad, pareciéndome esta una situación insostenible, y así se lo hice saber a mis señores que, eso sí, con suaves palabras, intentaron calmarme. Mucho era el barullo que allí había. Incluso hubo algunos soldados que tuvieron la soberbia y la osadía de decir que el rey estaba en peligro. ¡Buah! Menos mal que conseguía callarles, haciendo ver a la corona que con tales leales servidores y con gente que sabía mantenerse en su sitio, no tenía nada, nada que temer. El rey, bondadoso como siempre, cuánto lamento ahora su pérdida, me preguntó cuál creía que debía ser el siguiente paso, que yo ya tenía claro en mi cabeza: iría a hablar con mi homólogo enemigo, para así, de hermano a hermano, conseguir que esta disputa absurda se acabase, y para que con mi gran capacidad de oratoria y mis buenos y sabios argumentos, hacer que cesase en sus intentos por hostigarnos. Lo que pasó después fue demasiado rápido, demasiado brusco, demasiado inesperado. Apenas había tenido tiempo de remangarme la sotana y echar a correr hasta colocarme frente a mi hermano, mientras intentaba convencerle de que parase esa lucha sin sentido. Ella, la dama, sin ningún pudor y con una fiereza impropia de su condición, ¿quién se iba a esperar que una dama como aquella actuase de esa manera? Sacó su daga y acabó con la vida del capitán de mi guardia personal. Y no contenta con eso, sedienta de sangre como estaba, se acercó un paso decidido a mi señor, que indefenso observó cómo el acero se clavaba en su pecho, sin poder hacer nada, nada, absolutamente nada, por huir o defenderse. Pude ver cómo caía, pude ver cómo exhalaba lo que me pareció su último aliento. Me intento consolar, diciéndome que hice todo lo que pude, que nada podría haber cambiado el fatal desenlace, pero nada puede cambiar los hechos. El ejército negro ha fallado a su rey. Ruego a Dios que puedan seguir viviendo con ello. Esto ha sido Alfil de Sara Rivero, publicado el 26 de mayo del año 2011. Y para los que ya supongo que habéis seguido la partida, este cuento refleja las siguientes jugadas. Primera jugada de blancas, E4. Responden las negras, E5. Las blancas sacan su alfil a C4, a lo cual contestan las negras con caballo C6, la dama orgullosa saliendo a F3, gran error de negras con su alfil, el alfil en C5 y jaque mate, dama por D7 mate.